XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 kilohertz. Caballero con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños, implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. El tigre de Hong Kong. Una nueva aventura de Calimán, el hombre increíble, en la que lucha con la terrible secta de asesinos y traficantes, conocida mundialmente como el tigre de Hong Kong. Interpretado estelarmente por la primera actriz Beatriz Aguirre, Ofelia de la Fuente, Marcos Ortiz, Benito Romo, Luis Vadillo y como narrador Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Regresado al barrio chino. Pese a estar su vida en peligro si volvía ahí, Calimán lo hacía bajo el disfraz del difunto Kigua, asesinado por Lon Mao. Era tan perfecta su caracterización, su voz con acento oriental, que el mismo Lon Mao y el escultor Li Hara acaban por creer que era efectivamente Kigua. Además, los periódicos publicaban la muerte de Calimán y con eso se desvanecían las sospechas de Li Hara. Mas, Lon Mao se disponía a buscar a Tagashi-chan y Yasolin para saber realmente si Calimán estaba muerto. Calimán tenía que ir a dar la orden a los contrabandistas para que esa noche estuvieran preparados a descargar las joyas que venían en las bodegas de un barco llamado Litania, que esa misma noche atracaría en los muelles. La clave para que todos estuvieran preparados era decir: esta noche hay luces en los muelles. Calimán llevaría el mensaje y así descubriría a todos los contrabandistas. Pero antes de salir del museo, había descubierto a Lon Mao hablando con la princesa Jasmine. Calimán pensaba que tal vez esa mujer era miembro de la banda, y cuando se disponía a alejarse, su presencia fue descubierta al tropezar con una estatua de cera. ¿Quién está ahí? Calimán trató de ocultarse, pero Lon Mao lo descubrió. ¿Tú? ¿Qué hacer aquí? ¿Especial? Calimán volvía a fingir la voz como Kigua. Señor, pero grande de estúpido Kigua. ¿Qué hacer escondido tras esa estatua? ¿Especial? No, señor, no lo puedo. La princesa Jasmine se interpuso entre Lon Mao y Calimán. Espere, Lon Mao, espere. Yo conozco a ese hombre. Sí, ahora lo reconozco. ¿Cómo? Usted, honorable princesa Jasmine, conoce a este miserable. ¿Quién es él, este hombre? ¿Un impostor? ¿Un espía? Las miradas de Jasmine y Calimán se encontraban. Calimán se daba cuenta de que pese al maquillaje y la caracterización, Jasmine lo reconocía. Sí, esos ojos son inolvidables. Los azules ojos de Calimán lo descubrían. Un detalle que había pasado desapercibido para todos, Jasmine lo notaba. Calimán la miraba intenso y pensaba: me ha descubierto. ¿Puedo desenmascararme ahora? Jasmine dijo fríamente: este hombre es un espía. Tal vez un asesino. Yo decir. No, señor. Ser un impostor, no. Calimán. mirando fijamente a Jazmín, pensaba: me va a delatar, me va a entregarlo. Lon Mao, tenso por la ira, interrogaba: ¿quién será este hombre? Jazmín de pronto sonreía. Parecía dispuesta a encubrir a Calimán. Este hombre es el mozo Kiwa. ¿Es Kiwa? Sí, este. ¿La conoce? Pero hace un momento decir que era un espía. Tal vez un asesino. ¿Sí? A este hombre lo conocí en el bazán del viejo Chong. Humilde Kiwa. Recordando a tan hermosa señora. Pienso si tú, Kiwa, estás involucrado en el asesinato del viejo Chong Wang. No, no, no, señora, no, Kiwa, sin inocente. Sin inocente, señorita. Honorable princesa Jazmín, ¿está usted segura que es este hombre es el Kiwa? Por supuesto. ¿Quién otro había de ser? No, Sabel. Haber pensado que se trataba de un impostor, pero... Es Kiwa. Lo conocí hace tiempo en el bazar. Y no hay duda que es el mismo. Humilde Kiwa. Se siente honrado y que tan hermosa señora le cuide su humilde y dedicado esclavo. Permitiendo que bese vuestra mano en agradecimiento. Calimán besaba la mano de la hermosa Jazmín. Era como una muestra de agradecimiento por no haberlo delatado. Lon Mao lo apartó furioso. ¡A un lado, imbécil! ¡No importunar más a la señora! ¡Irte! ¡Irte de una vez, Kiwa! ¡Irte! ¡Kiwa, obedece! ¡Kiwa, bendice mil veces el nombre de honorable princesa Jazmín! Calimán se alejó sonriente y Jazmín reaccionó fría hacia Lon Mao. Me marcho. Le colda. Me intereso por comprar las valiosas joyas del honorable Lee. Afuera, Calimán esperaba que Jazmín saliera del museo. La vio cruzar la calle para abordar su lujoso auto negro y... ¡Honorable princesa Jazmín! Espera un momentito. Humilde Kiwa quiere agradecerle de sus favores. Ya no tienes por qué fingir. ¿Qué es usted, Calimán? ¿Y por qué no me denunció? ¿Por qué no le dijo a Lon Mao mi identidad? Porque no quiero que lo maten. Solo por eso. ¿Y qué hace usted aquí? ¿Qué lazos la unen con esta gente? Usted lo escuchó. Me interesan las figuras de cera. ¿Habló usted de joyas? Sí. Las figuras de cera son verdaderas joyas. Váyase de aquí, Calimán. Ahora me salvé la vida, pero no podré seguirlos engañando mucho tiempo. Váyase antes de que lo mate. Jazmín abordó su lujoso auto negro y dio la orden a sus guardaespaldas de partir. Y Calimán la vio alejarse. Oh, extraña mujer. Tan hermosa como enigmática. Calimán, haciéndose pasar aún por el difunto Kiwa, llegaba hasta uno de los barrios más sórdidos de los muelles. Allí donde los callejones parecían más estrechos y peligrosos. El barrio donde los marinos gustaban de reunirse por las noches a celebrar. Era aquella una taberna de ínfima categoría. Un antro de vicio donde los marinos reían y bebían como locos. Y La taberna del tesorado. Es aquí donde se reúnen los contrabandistas. Calimán penetraba con paso firme. El ambiente que se respiraba era pesado y asfixiante. El humo de los cigarrillos envolvía las figuras de los marinos y mujeres que se divertían. Un fornido marino detuvo bruscamente a Calimán. En su gesto había interrogación. ¿Qué haces aquí, Kiwa? Calimán comprendía que aquel marino era uno de los contrabandistas y fingiendo la voz como Kiwa dijo... Esta noche, señor, hay luz en los muelles. Entendido. El marino dejaba libre a Calimán y continuaba bebiendo. Calimán avanzaba entre los marinos borrachos, diciendo en voz baja a cada uno de ellos. Esta noche hay luz en los muelles. Uno a uno, todos ellos iban recibiendo el mensaje de Calimán. Nadie sospechaba que aquel hombre no era Kiwa, sino Calimán, quien iba grabando en su mente el rostro de cada uno de los contrabandistas para llegada la hora poderlos atrapar. Todos ellos eminente ha quedado grabado todos sus rostros. Cuando llegue el momento de detenerlos, sabré identificarlos. Solo que antes, debo saber cómo introducen las joyas robadas. Debo por regresar con el honorable Lijar. Calimán regresaba hasta el Museo de Cera. Era de noche y el escultor Lijara permanecía en los sótanos del museo, fumando su larga pipa de bambú, y con voz interrogante decía... ¡Kiwa! ¿Qué hacer aquí? Honorable señor Lijara, Kiwa cumpliendo tu mandato. Kiwa llevando mensaje a todos los marinos. Haberles dicho que esta noche... A ver, luces en los muelles. Sí, honorable señor, sí. Pero humilde Kiwa quiere saber a qué hora llegando el barco con mercancía. Yo indicarte la hora en que deben ir a los muelles. Ahora, déjame en paz. Yo fumando pipa. Yo también esperaba órdenes. ¿Órdenes, diciendo? ¿Cuál es el diciendo no la ve, señor? Tus preguntas son estúpidas, Kiwa. Tienes saber que no le puedo hacer hasta decir órdenes de... El tigre de Hong Kong. ¿El tigre de Hong Kong? ¿Luego tú, no la ve, señor, conoces al tigre de Hong Kong? Nadie conocelo. No había visto su rostro jamás. Pero entonces, ¿cómo le siguiendo hombre, señor? Escuchar su voz solamente. Su voz quebrantal de todas partes. Y el tigre de Hong Kong, omnipotente, está en todas partes. Y ahora mismo tal vez están escuchando. Pero nadie ha visto su rostro, señor. Nadie. Y ahora dejaste de hacer preguntas estúpidas, Kiwa. Vete, sal de este cuarto y no te atrevas a regresar. Esperar allá afuera hasta que da la orden de ir a los muelles. ¿Necesitando estar solo para escuchar a decirle de Hong Kong? ¡Sí! ¡Solo! ¡Lóyate! ¡Mire, Kiwa, obedeciendo! ¡Obedeciendo, señor! Calimán se alejó fingiendo humildad. Traspuso la puerta cerrándola suavemente y quedó ahí a la expectativa, conteniendo la respiración para escuchar. Me quedaré vigilando. Debo estar presente cuando le hable con el tigre de Hong Kong. Debo saber quién es. El barrio chino, en los muelles del este, la pequeña casa del difunto Chong Guai permanecía iluminada. En su interior, la bella Tagasi Chan y el pequeño Solín permanecían ocultos, siguiendo las órdenes de Calimán. Todo un día aquí encerrados, sin tener noticias de Calimán. ¿Lo viste anoche? Sí, sí, lo previne contra la princesa Jasmine. Le advertí que tal vez esa mujer pertenece a la banda. ¿Le dijiste que su vida estaba en peligro? Sí, pero parece que no le impresionó en lo absoluto. ¿O tiene demasiada confianza en esa mujer o no aprecia su vida? ¿Qué habrá sucedido desde entonces? ¿Cómo saberlo? Debemos estar aquí, encerrados en esta casa, hasta que Calimán vuelva. Podríamos dar parte a la policía. ¿Y para qué? Harían una investigación en el barrio chino. Sabemos que Long Mao y el escultor Li Hara son contrabandistas. Y fueron ellos seguramente quienes asesinaron a mi padre. ¿Y al policía? ¿Y a Kiwa? Y entonces, ¿por qué no denunciarlos? Hacen falta pruebas. Eso fue lo que dijo Calimán. Tenemos que permanecer en esta casa escondidos hasta que Calimán vuelva. Durante un instante, el pequeño Solín y Tagasi Chan quedaron en silencio. Luego el muchacho reaccionó mirando hacia una ventana. Tagasi Chan, ¿qué sucede? Me pareció ver una sombra en la ventana. ¿Una sombra? Sí, sí, como si alguien estuviera ahí. Pero mira, ¿quién puede ser? Nadie sabe que estamos aquí. Saldría. ¡No! ¡Es peligroso! Calimán siempre ha dicho, cuando el peligro acecha es mejor afrontarlo de inmediato. Pero muchacho, quédese aquí, Tagasi Chan. Voy a salir a investigar. Caramba. La noche está más oscura que el fondo de un pozo. No se ve a nadie merodear. Y sin embargo, alguien nos vigila. Debo saber quién es. Calimán así lo haría. ¡Vamos! El pequeño Solín cerró la puerta suavemente y avanzó entre la oscuridad. La niebla de los ríos y a todo. Lejos, la sirena de las barcazas ondulaban como fantasmas luminosos. No hay nadie. Debía haberme imaginado que alguien nos vigilaba desde la ventana. Solín abría desmesuradamente sus negros ojos, queriendo distinguir algo entre la niebla. De pronto, sintió que alguien se aproximaba por su espalda y... ¿Quién es? Un puño se estrelló con fuerza en su cara y cayó sin sentido. Él te golpeó demasiado fuerte, muchacho. Pero... con eso es suficiente para no interrumpir mis planes. Aunque está yo en cierto, ¿eh? En esta vieja casa están escondidos. Long Mao reía burlón al ver el cuerpo del pequeño Solín a sus pies. Luego avanzó lentamente hacia la casa. Esta vez, Tagasi Chan no es capaz de morir. Permanecía quieta en mitad de la habitación, esperando el regreso del pequeño Solín. De pronto, se dio cuenta que la puerta empezaba a abrirse. Solín, ¿eres tú? Contesta. Buenas noches. ¿Te conoces? Pero no, tú. Oh, no, déjame, no. No. Un movimiento y ese puñal clavado en su garganta. Decil, ¿dónde está el Calimán? Calimán Molín. Calimán está muerto. ¡Mientes! ¡No! ¡Tú mientes! Vas a decir verdad. O tu hermoso rostro será el desfigurado con ese puñal. Sería una lástima que una cala tan bonita quedara llena de cicatrices. ¡Habla! Habla usted, yo destrozar la cala. ¡Habla! Sí, yo decía todo. Calimán vive. Calimán vive. ¿Dónde están? Decir todo. ¿Dónde está el Calimán? ¿Qué tal con ustedes? Disfrazado como Kiwa. ¡Tú mentir! No. Kiwa molina anoche con el puñal que alguien le lanzó. Ya decir yo que no podré fallar. Kiwa está muerto. Sí. Sigue. Calimán, disfrazarse como Kiwa. Están en el barrio chino. Así que Calimán, ¿habéis los engañado? ¿Está con nosotros disfrazado de Kiwa? ¿Quién? Oh, muy bien. ¡Dejadme, los maos, dejadme! ¡Huí, Tagatichani! Que ya encargarme yo de ti. Ahora importante ser egresar al barrio y desenmascarar a Calimán. Está en una trampa que tiene una sola salida: la muerte. Junto a la puerta, espiando al escultor Li Hara. Sabía que de un momento a otro se entrevistaría con el misterioso y desconocido Tigre de Hong Kong. Li Hara permanece inmóvil, haciendo reverencias frente a un Buda. Ahora arroja incienso a un pebetero. Y hace sonar un pequeño tambor. Es como si estuviera invocando a los espíritus. De pronto, Calimán reaccionó al escuchar unos pasos. Lon Mao, que llega, te voy a irme de aquí. Lon Mao avanzaba por el pasillo. Calimán apenas tuvo tiempo de trepar por una de las ventanillas laterales del mismo y escapar en el preciso momento en que Lon Mao llegaba a la puerta. Honorable señor Li Hara. Lon Mao se aproximó al escultor Li Hara, que permanecía en profunda oración ante un Buda. Señor, ¿tú escuchas? Los ojillos verdosos de Li Hara se clavaron furiosos en Lon Mao. ¡Lon Mao, idiota! Honorable señor. ¿Cómo atreverte a interrumpir mis oraciones? ¿No sabes acaso que está invocando el espíritu del tío de Hong Kong? Señor, yo... ¡Lárgate! ¡Dejadme solo! Antes de ver advertir peligro que acecha... ¿Peligro? ¿Qué clase de peligro? Escuchalo, honorable Li Hara. Calimán vive. ¡Calimán! ¿Está vivo? Sí. Él habernos engañado a todos. Calimán vive y nos vigila. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Entre nosotros. Ser muy astuto. Hacerse pasar por Kiwa. ¿Kiwa? ¡El estúpido Kiwa! ¡Se Calimán! Sí. Haberse caracterizado como Kiwa. Verdadero Kiwa, ser muerto. Tenemos a Calimán atrapado. Calimán ha sido descubierto y no lo sabe. ¿Qué trampa mortal le prepararán Li Hara y Lon Mao? ¿Es el fin de Calimán? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Tigre de Hong Kong. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ahí está. El hombre increíble.